Ahí fue para Miguel Monsalve. Lo presionó Lozano, que se volcó desde su lateral derecho al sector izquierdo. La pelota para Torres. A Torres también lo presionaron. Va tomando la pelota Zavala. Zavala quiere ponerla para Ramírez. Viene Zavala, lo marca Torres. Sigue Zavala. Buen partido de Zavala. Pelota para Ramírez. Puede venir. Tiró. Tapó el arquero. Está el gol de Pereiro. ¡Gol! Conmovió el Colo Ramírez al guardameta, el rebote lo capturó Gastón Pereiro y adentro, y salió después, pletórico, rumbo a la banda del parque para festejar. Zavala se puso el cuadro al hombro otra vez, Ramírez no pudo convertir, y Pereiro sí. Pereiro encuentra el gol tan deseado, tan buscado, tan esperado, rompe la red Pereiro, 37, pasa a ganar Nacional 1-0. Señores, brillante Zavala, porque recuperó la pelota, porque la peleó, porque metió un pase espectacular para Ramírez. Ramírez por el callejón del medio, pateó muy al medio del arco, pero le dio potencia, y en un mano a mano la virtud de Pereiro fue ganar la posición, apretar el remate, meterla arriba, en un momento que le costaba llegar a Nacional. Bueno, aparece Pereiro, un gol que le debe dar confianza. Una posición muy fina de Pereiro a la hora de patear Ramírez, pero está claro que él estaba libre. Después hay que tener calidad para poner rápido el pie, no había, no había tiempo de control, había tiempo de poner el pie rápido para llevarla lo más urgente posible contra el arco. Una chance de gol que la encuentra el jugador que más necesitaba una alegría en este equipo. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. 49-40. Vendrá el remate libre que va a ser Nacional. Ya en el cierre, con los bancos de suplentes de pie, vendrá el tiro libre. Está Zavala, está Monseglio, está Polenta. Vendrá el disparo, Polenta se va. Vendrá el remate al arco, buscando Nacional un remate preciso para alzarse con la victoria. Va a pegar Monseglio, última pelota del partido. Tiempo cumplido. Va a pegarle Manu Monseglio. Están revolviendo los jugadores de Nacional, tratando de ganar la posición en el área. Va a pegarle Monseglio. Viene Zavala. Ahora la raspa Zavala contra el piso y va a ser Zavala. Va a pegarle Zavala. Se va Monseglio. Va a entrarle Zavala. Se para en el medio del arco Vázquez. Llegará Zavala. Ahí va a venir el tiro. Ahí va Zavala. Hacen fuerza los hinchas de Nacional de todo el país. Levantó Zavala. Queda atrapada la pelota. Polenta. Un entrevero. No era gol. En el último tiro libre, en el último grito de los hinchas, en el último suspiro, en el último de los últimos minutos, Nacional gana el partido. Noguera la empujó, se coló entre el arquero y los zagueros, y en el arco de las Carones saltaron todos y saltó todo el parque, que se va a ir cantando bajo la lluvia. La victoria coopera, lo hace Fabián Noguera. Nacional 2, Independiente de Medellín 1. Se acaba. Señores, dramático triunfo de Nacional. Lo viera ahí adentro del área, había tenido un par de oportunidades, había fallado. La pelota quedó entreverada cuando pateó Polenta. Lo viera de derecha, Nacional se adelantó en los últimos minutos, lo termina empujando y esa pelota por arriba, donde se juntan los centrales, termina con el gol de Noguera para la victoria. Mientras el VAR revisa si no hubo mano de Damiani cuando él estaba en el piso, Nacional empujó un montón y termina encontrando un gol que le reabre la chance de cerrar el partido ganando su segundo juego consecutivo. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.